daban todo. Tú que soñabas con el altar, tú que reías enamorada, que tenías todo estando él. Fuiste feliz en alas de ese amor, hasta saber de la horrible verdad, de marchitó la flor de la ilusión. El ángel del amor, no te verán como antes sonreír, no existirán los sueños para ti, te marchitó la flor de la ilusión, murió en tu pecho el ángel del amor. Pertenecer